Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Volvemos aquí a las ondas después del descanso de este lunes con motivo de las festividades en el Día de Canarias y seguimos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y acompañándome como siempre en las labores técnicas Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros pues tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Durante un par de semanas ha estado inactivo, pero hoy mismo lo acabamos de recuperar y vamos a ir introduciendo de nuevo todos los contenidos anteriores y por supuesto los nuevos que vayan saliendo alrededor del programa y del NetAudio, con enlaces, artículos y las referencias a nuestras páginas de correo y los perfiles de Facebook y Twitter. Empezamos ya nuestra selección musical ecléctica de los martes. Como siempre vamos a tener las secciones habituales de la grabación histórica y el momento bizarro. Pero lo primero que escucharemos es el último lanzamiento del anel label Dusted Wax Kingdom a cargo de David Ruinman. Esto se titula First Day of Fall, el primer día del otoño. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con David Riemann y su lanzamiento Beyond the Billows of Boom. Es una de las novedades que nos recomendaba Pachi, alias Miller in Dab, que lo tenemos ahora al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Bueno, la gente de Dusted Walk Kingdom, la verdad que no para, ¿eh? Este es un nuevo lanzamiento, yo todavía no lo había escuchado completo y de hecho llevaba con otro también en la cola y ni me los había descargado todavía. Sí, es difícil estar al día porque parece, sacan uno cada semana casi, ¿no? Es el ritmo que llevan. Y este salió el 28 de mayo y pues eso, siguen con su calidad siempre, ¿no? Y en la página lo comparan a Saint Germain, a Tiberi Corporation, y bueno, va un poco ahí en la onda, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues en realidad solo han pasado 3 semanas desde que hablamos por última vez, pero es que hemos retrasado la intervención de David Domingo para que el próximo martes nos hable del festival Cologne Commons, que va a ser en Alemania, ¿no? Un gran evento del NetAudio. Sí, y sí, sin claro. embargo, perdona, han aparecido ya bastantes novedades en el Live Land News y me comentabas que ya han surgido bastantes temas interesantes de los que hablar, ¿no? Sí, bueno, hemos pues actualizado unos 5 discos o 6 por ahí desde la última vez que hablamos, pero sí, la verdad es que siguen siendo cosas potentes, ¿no? Un nuevo Distant Recordings, Alex, y un nuevo Zimogen, ¿no? Que Zimogen es un sello mítico también, ¿no? Y bueno, sí, hay cositas. Estoy un poco centrado en el ambiente últimamente, así, igual demasiadas cosas, pero claro, es, depende de lo que vaya saliendo, ¿no? Y luego lo último, bueno, que luego vamos a poner un tema, luego si quieres comentamos, ¿no? La página esta, Saren Free Music. Vale, lo único que me gustaría comentar un poco de los discos que han publicado usted reseñas, el de Nicolas Vernier y Simon Trottier, sí, porque yo les sí. he seguido en sus tiempos de 12 Rec y la verdad que son buenos, ¿no? Esa mezcla que hacen entre guitarra acústica y electrónica, digamos, añeja, ¿no? Sí, muy bueno. Un Zimogen, que Zimogen está en unos niveles de calidad muy altos, ¿no? Y sí, es como se van haciendo un diálogo, ¿no? De 19 minutos entre los acordes y las notas, ¿no? De uno con la guitarra y tal, un montón de efectos, claro, y pues, los fondos electrónicos que produce el otro, y la verdad es que para ser 19 minutos está muy bien. O sea, van cambiando mucho, no es todo el rato lo mismo, van cambiando y está muy bien, o sea, es muy muy fino, vamos. Sí, y uno de ellos, Nicolás, es muy conocido por el colectivo Ecumen, ¿no? Van a estar creo que en el Son este año y tal, y hacen performance así de ruidismo y tal, y sí, la verdad es que son dos personalidades muy, muy importantes de la música experimental ahora mismo. Muy bien, y nos querías hablar de la sesión que ha tenido In Vitro en la colección Open del Magazine Flow, ¿no? Sí, OPPSN, que es la sección de mixes de Flow, ¿no? Y es lo último que se ha publicado, Casa del Viento, y es un mix de In Vitro, que es mi compañero de blog, ¿no? Y es totalmente ambiental, ¿no? Bueno, es todo. Son todo temas de ambient y tal, muy melódicos y así, muy muy escuchables, y que va incorporando todo el rato mezclas con grabaciones naturales, digamos, field recordings, ¿no? Que son grabaciones pues de lluvia, del mar, de pues de fenómenos naturales, y están todos obtenidos de Sound Transit, que es una página también muy interesante, con normativas Creative Commons y tal, y tiene un poco de datos impresionante de grabaciones de todo el mundo, ¿no? Y entonces la sesión es un poco como darte una vuelta, ¿no? Por el mundo a través de música y sonidos, y ese es un poco, ¿no? Sound Transit es una página brutal, vamos, con grabaciones naturales. Puedes incluso elegir trayectos, pones una localidad de origen y otra de destino y vas recorriendo, ¿no? Los sonidos de. Es muy interesante. Ah, como un recorrido sonoro, pues sí que. Sí, exacto. Sí, son viajes sonoros a través de eso, de las grabaciones que hay localizadas. O sea, es una de las opciones. Y luego, pues hay, sin más, archivos de grabaciones de todo el mundo, de todos los fenómenos que te puedas imaginar. Vale, porque yo lo que conocía, algo un poco parecido, es la página esta freesound.org, que son sonidos pues de puertas, de gente gritando, de sirenas, sí. Sonidos un poco de recurso, ¿no? Y también está con Creative Commons, y es lo que. Pero esta de Sound Transit, la verdad que no la conocía, le echaré un vistazo, porque entonces sí que está bastante interesante, ¿no? Sí, estas son entornos sonoros, digamos. Lo que se recogen son entornos sonoros de lugares y, pues eso, playas, no sé, sonidos de agua, de tormentas, de todo lo que te puedas imaginar. Sí, también trenes, ruidos urbanos, pero sí. Y quería comentar, hay una parecida aquí, Soñu Mapa, que es parecida a Sound Transit, pero con sonidos del País Vasco. Y también puedes pintar en cada... son marcas de posición y pintas en cada una y, pues, sonidos de iglesias, de campanas, de arroyos, de, pues, de todo eso. Está muy bien. Soñumapa.net es de Artelecu, creo, de colaboración con Artelecu, que son de aquí de mi ciudad, de San Sebastián, y Audiolab. Y la verdad es que a menor escala, pero está muy interesante también. Sí, vale, son, vale. Son grabaciones, pues, naturales, de entornos sonoros y tal, que en el tienen mucha presencia también, ¿no? A veces se mezclan con las propias canciones o van sueltos, así, digamos, sí. Y una labor de colaboración de gente, entonces, recogiendo esos sonidos para luego claro. montarlo en algo unitario, ¿no? Claro, eso, sí, exacto. Sí, son... cada uno sube un sonido, ¿eh? En realidad esto sí que es autoría, ¿no? Porque es sin más alguien que decide grabar eso en ese momento, pero son sonidos que se generan, ¿no? O sea, no... y es eso, es interesante. Y bueno, y la sesión de in vitro pues incorpora muchas de estas y al final es como también darte un viaje a través de sonidos, canciones y pues eso. Sí, la recomiendo muy especialmente esta sesión de in vitro. Sí, a Cristian Negra, que es el colaborador de Flow, sí. También le pareció bastante adecuada para momentos de calma y todo eso, y un sonido bien, muy agradable con esas selecciones que hace dentro del Magazine Flow de es las muy sesiones agradable open. De escuchar. A veces las sesiones de ambient tienen cachos que si no estás muy iniciado en esos estilos, pues hacen duro, ¿no? Pero esta es... Sí, esta es muy... entra muy bien, vamos. Y en cualquier caso, pues preferías que no seleccionáramos un fragmento en concreto, sino invitar a los oyentes a que lo escuchen en su integridad. Sí, esta sí que es de oír entera, porque va a contar una historia, ¿no? Las buenas sesiones siempre cuentan una historia, ¿no? Así un poco, y sí, hay que oírla entera, yo creo, vamos, para el conjunto, ¿no? De todo. Bueno, y pues... sí, eso sería un poco, eso ya no lo he subido al blog, pero vamos, es una novedad muy importante, está muy bien. Pues lo que sí vamos a escuchar, si te parece, es el tema este que nos proponías de Wing Clipper, One Eye Open, otro lanzamiento... en otra página distinta, y nos vas a comentar después, porque está ligada a una página nueva y muy llamativa relacionada con el NetAudio. Pues venga, dentro de un momento nos lo cuentas. Ahora comentamos. Venga. Thank you. Pues al igual que lo de David Rinman, esto también se podría clasificar dentro del downtempo, pero bastante más experimental, ¿verdad, Pachi? Sí, esto es más, sí, vieja escuela, hip hop, pero totalmente, o sea, interpretado en forma moderna, ¿no? Con mucho ruidismo, ¿no? Glitches y tal, y sí, muy denso, y, pero, sí, pero muy bueno a la vez también, ¿no? Muy abstracto, y sí, es el primer lanzamiento, ¿no? De esta página, de Share Free Music, y sí, que es una página nueva y... La verdad es que el disco este me ha gustado, pero me ha gustado muchísimo un ensayo que está publicado en la propia página, ¿no? De una investigación histórica, ¿no? Acerca del origen del copyright, de los derechos de autor, cómo ha ido evolucionando todo eso en función de la industria, la sociedad y tal, hasta llegar a la cultura del label y es muy recomendable leer este artículo, la verdad. Vale, Sí, eso. si me lo permites, Pachi, entonces aclaramos, este era el tema de Wing Clipper titulado One Eye Open, un ojo abierto, incluido en el lanzamiento Recursion, que efectivamente es el primero que ha aparecido en la faceta de en el label de esta página, sharefreemusic.org, que me la has descubierto tú y aspira a ser una en el label, aspira a ser un directorio de enlaces y también efectivamente incluye ese contenido que casi es de una tesis o algo así Sí, sobre los derechos de autor totalmente. y todo eso. Bueno, pues tú lo has leído, ¿qué nos puedes contar de esa investigación sobre el NetAudio y temas paralelos? Pues bueno, necesitaría casi que tiene mucha sustancia, tiene muchísima sustancia y necesitaría casi otro programa para hablar de ella, pero bueno, básicamente yo había pensado, si tengo tiempo, hacer una breve traducción para la página porque está en inglés, eso sí que hay que decir. Pero bueno, yo creo que con un traductor del con el traductor del navegador y un poco de lógica se puede entender bastante bien, y si no en inglés también se puede entender. Y bueno, parte del origen de cómo surgieron los derechos de autor, ¿no? Históricamente, y parte de la idea de que no era un derecho natural, ¿no? No era algo que se consideraba como algo natural, sino que se concedió, digamos, sobre todo para promover, pues, la ciencia, el arte y todo esto, y sobre todo para defender a los autores de los abusos de, digamos, de las compañías y, por ejemplo, es cuando el surgimiento de la imprenta y todo esto, y era para defender a los autores de abusos, de monopolios y de todo esto, ¿no? Y bueno, un poco lo que se desprende del estudio es que a medida que ha ido cambiando la sociedad y la industria y los medios de grabación y de producción, pues los únicos que han dado la espalda a todo esto es la industria, ¿no? O sea, la industria es la que sigue ahí atrapada, ¿no? En ese modelo que es antiguo. O sea, es que al final lo que se desprende del artículo es que en su día el copyright fue un instrumento de política pública, ¿no? Se surgió como una necesidad. Y hoy en día el contexto es totalmente distinto. Y bueno, habla un poco de eso y cita autores muy importantes, va detallando momentos históricos así importantes de la tecnología, de la sociedad y bueno, es eso, pues una de las citas es que no, así muy llamativa, ¿no? Es que el copyright no es un verdadero derecho, sino que es un privilegio, es una concesión y bueno, eso, ¿no? Y parte de debates filosóficos, ¿no? Antiguos de la propiedad de las ideas, pues hay siempre puntos de vista distintos y tal y bueno, al final a lo que llega a la conclusión es que la industria ha abusado de ese derecho, ¿no? Que sí tiene su legitimidad, pero se ha abusado, ¿no? Y se ha llevado al extremo y es un poco lo que se critica, ¿no? Y los netlabels y la cultura libre pues son una respuesta muy inteligente a todo esto y es el saber adaptarse, ¿no? A lo que es hoy en día, la tecnología, la producción musical y todo esto, ¿no? Eso Sería un sería poco eso. entonces exactamente el resumen del contenido. Este Bueno, sí, muy, texto. muy, Dime, dime. muy, muy por encima, vamos, un poco, ¿no? La verdad es que tiene un montón de ideas y un montón de sustancia el artículo, la verdad. Y sí, pero un poco básicamente sería eso, ¿no? Y está muy documentado con citas de Richard Stallman, Sí. el gran gurú del software libre, por Exacto. ejemplo, y mucha otra gente, ¿no? Efectivamente. Sí. Y resulta Y muy todas las fuentes interesante. cita, a los que están en contra también, cita a todos, pero bueno, al final va derivando todo a que que el copyright ahora mismo es un abuso por parte de las industrias discográficas hacia el autor y hacia el usuario, y es eso, o sea, los únicos que ahora mismo defienden ese modelo súper rígido que tuvo su origen y su justificación en unos ciertos contextos históricos, ¿no?, y industriales y sociales, pues ahora no es así, y los únicos que se aferran a ello son los intermediarios, ¿no?, digamos, o sea, el público ha abrazado este nuevo modelo y los autores también. Y un poco también la cultura libre lo que rompe es el monopolio, ¿no? El monopolio de que existía antes, que el usuario era alguien pasivo, ¿no? O sea, recibía la música que le querían dar las grandes compañías, ¿no? Y ahora el usuario es parte activa, digamos, también. Es un poco muy por encima sería eso, básicamente. Y lo que ha venido a cambiar todo ese modelo, como tú mencionabas, es básicamente Internet. Y está Claro. bien ver que aparecen en Internet nuevas páginas sobre el NetAudio, como esta de sharefreemusic.org. En fin, Sí. no sé cuánto llevan, un mes o dos meses más o menos. Pues no lo sé, yo la he descubierto hace poco, es nueva, pero vamos, empieza muy fuerte. O sea, Sí, efectivamente. Con un lanzamiento en la faceta de en el label, con ya sí que está varios. muy bien Ah, también. se nos está escapando un asunto muy interesante, las entrevistas que le hacen a gente de en el labels. Ah, sí, esa sección todavía no la he mirado mucho, pero sí, o sea, súper completa la página, ¿no? Son entrevistas, artículos, reseñas, publicaciones, estudios, vamos, sí, Sí, por donde la mires, a mí está me gustó genial. mucho la entrevista que le hizo al de Peppermill Records, que en fin, que es una en el label con música muy curiosa y siempre solemos seleccionar algún tema porque suelen ser llamativos y nos vienen bien para romper la rutina, digamos, en el programa. Y él habla ahí un poco de todas las motivaciones que tiene el responsable de una en el label. Ajá. Hay como cuatro o cinco entrevistas, Sí. cuatro ahora mismo, y entonces eso van contando cada uno el punto de vista que tiene sobre el NetAudio. En inglés, efectivamente, todo el contenido de la página, pero en fin, si a poco que uno entienda un poco, me parece que merece la pena echarle un vistazo. Sí, yo creo que con cualquier traductor de estos un poco potente del navegador y luego usando la lógica se puede entender, y si no, el que sepa inglés pues no tiene ningún problema. Pero sí, o sea, no tiene desperdicio la página esta, vamos. Vale, pues ya la añadimos a nuestros favoritos y en los enlaces del blog, que lo estamos reconstruyendo penosamente poco a poco, pero ya está Bueno, recuperado ánimo. la base, efectivamente. Ajá. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Alguna cosilla más? Porque también tenías un adelanto del último de Breathe, pero no sé si querías comentarnos algún tema más. No sé cómo ves el asunto de cara a los próximos meses. Ahora llega el verano, muchos festivales. No sé si bajará el número de lanzamientos de NetAudio o no, pero bueno, que seguiremos pendientes de todo esto, ¿no? Sí, bueno, quería comentar sin más, como te he mandado un tema en exclusiva, digamos, del próximo Brit, ¿no? Pues comento, calculamos que hacia el 15 de julio así saldrá el compilado, el quinto, el Brit número 5, y aparte también vamos a lanzar en julio más o menos así un EP completo del proyecto este que te he mandado, un track en exclusiva, ¿no? Que es What Sound System. Y es un proyecto de un mexicano que ahora reside en Estados Unidos. Y bueno, es dub, ¿no? Y como sabemos todos, el dub siempre mezcla, o sea, se funde muy bien con los elementos de músicas tradicionales y demás. Y náhuatl es el nombre de una lengua azteca, ¿no? Y es la lengua original más antigua y más hablada en México. Y es también el nombre que se le da a esa cultura, ¿no? A la poesía náhuatl, al pensamiento náhuatl. Y eso, pues un proyecto que incorpora elementos tradicionales, los agregados al dub y tal, y es bastante interesante, ¿no? El proyecto este. Y eso, pues un poco que en el siguiente Brit, pues vamos a lanzar bastantes artistas nuevos y tal, y pues es eso un poco. Y Vale, este es uno de ellos. entonces en julio dos lanzamientos de Breathe en principio programados, ¿no? El recopilatorio nuevo y un EP de la gente de Nahual Sound System. ¿Es el primer lanzamiento suyo? El que va a lanzar Quetzal ahora mismo ya está editado en Bandcamp, pero le va a mejorar un poco el audio y tal, Ah, y lo va vale. a publicar en Brit, que siempre es mejor, ¿no? Que esté en un deslabel. Y bueno, si siempre intenta publicar cosas inéditas, pero hay veces que los artistas ya lo han publicado por su cuenta, ¿no? El trabajo, y bueno, pues se vuelve a publicar con un poco mejorado o lo que sea, o cambiado, y eso es. No, no Y tiene sí, nada de malo vamos a ver. tampoco. Dime. No, que no tiene nada de malo recuperar un lanzamiento y darle No, un no. nuevo toque y, en fin, así llega más gente, que es de lo que se Para nada, trata. claro, sí, siempre un net label pues va a llegar a más gente que una autopublicación, ¿no? Que Yo es más difícil. no sé, Y perdona, eso, si... No, te iba sí, a dime. preguntar que yo no sé si tú navegas por Bandcamp de vez en cuando. Yo lo hago y la verdad que es un verdadero caos, porque claro, hay tantas cosas que Claro. uno te pierde y hay cosas muy buenas ahí y todo me gusta porque todos los lanzamientos tienen una buena resolución y bueno, el sistema de Sí. descarga pues más o menos sencillo y está bien, pero la verdad que cuesta seleccionar ahí, hombre, Hombre. bendito sea, ¿no? Que tengas tantos problemas de encontrar lo que sí que a veces no sabes cuáles son los que dan la música gratis o cuáles cobran o lo que sea, pero Sí, eso mirando un me a mí poco... me sí me mosquea un poco de bastante. Pero bueno, no, eso está claro que es una plataforma muy potente y ahí es donde interviene la labor o la función de los net labels, ¿no? Que digamos un poco de todo ese caos que has comentado tú, ¿no? Pues seleccionan cosas y es un poco más fácil de acceder, ¿no? Porque es lo que dices tú, hay tantas cosas que es imposible llegar igual a algo que te gusta. En cambio, en un net label, pues ya, ¿no? Te han hecho ese trabajo, digamos, un poco. Pero sí. Y tienes la idea del estilo de la net label más o menos por dónde va a ir, con un mínimo Exacto. de criterio, ¿no? Exacto. Y está un poquillo filtrado, digamos. Sí, un poco clásico. Sí, pues más o menos, sí, claro. Y eso es. Sí, Bueno. entonces en julio, sí, pues saldrán nuevos lanzamientos en Brit. Sí, eso te puedo anunciar. Pues estupendo, vamos a escuchar este tema entonces en exclusiva de momento de Nahual Sound System. Se titula Nonancing, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ya nos despedimos hasta el próximo mes, Pachi, y esperamos que nos sigas trayendo estas novedades tan interesantes que nos traes siempre. Muy bien, encantado, un placer, ya sabes. Bueno, pues venga, un abrazo, hasta luego. Venga, adiós. Ompa no pan pasichoca, no nanci. Inta aga mis pastani, deca tichoca, y tiwi, huawi ten a shoshoki, juan poki en estopia. Y para que la pirata, no vamos a morir de tu hija en el toca. Pues después de hablar con Pachi, alias Miller in Dab, del blog del Levoland News, hemos escuchado un tema que nos recomendaba y que adelantaba en exclusiva porque va a aparecer en la en el label Breathe en el mes de julio, como era este Nonatzin de Natural Sound System. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Aquí en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Vayamos ahora con la grabación histórica a cargo de Albert Müller. Das räumende Schneeglöckchen, Xylophon Solo, Elektra Rekord. Pues ahí estaba esta grabación histórica de hoy a cargo de Albert Müller acompañado de una orquesta y como siempre pues uno se acaba acostumbrando a esos chasquidos y sonidos que en otros contextos nos resultarían extraños pero que aquí no dejan de tener su encanto y al fin y al cabo nos remiten a principios de siglo. Esta es una grabación extraída de un cilindro de 1908 y en la que destaca el solo de xilofón. La hemos podido rescatar a través de las maravillas de Internet y en concreto del Internet Archive y de esta manera ponerla dentro de la sección La grabación histórica. Ya sabes que cada semana escogemos una de este tipo y te la acercamos al programa. Aparecía este tema de Albert Müller junto a su orquesta en la discográfica Elektra Goldguss Vals. Y su título está en alemán y es bastante complicado de leer, pero significa la bola de nieve soñadora. Y, en fin, la otra sección fija de los martes, ya sabes cuál es, el momento bizarro. Pues ya tenemos aquí el momento bizarro anunciado por la sintonía del Dr. Phibbs interpretando la música introductoria de Psicosis que compusiera en su día Bernard Herrmann. Vamos a escuchar algo que su propio nombre indica que es para tenerle un poco de miedo. Se titula March of Destruction, Marcha de Destrucción, y es del grupo The Sound. Thank you. Madre mía, ya puedes salir de donde te hayas escondido porque ya terminó este tema de The Sound titulado March of Destruction, Marcha de Destrucción. Ha sido nuestro momento bizarro de hoy martes y aparecía originalmente en el álbum Oda para el Mundo Perdido. Era un lanzamiento del label Concrete Beam de 2008 y por desgracia la página de esta label rusa está inactiva en estos momentos. Tienen todavía perfil de MySpace, pero desde ahí no se puede descargar el álbum, que se define como música ritual desde las ruinas del apocalipsis. Lo lamento mucho, seguro que tenías un montón de ganas de descargarte esta música, pero por esta vez no va a poder ser. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Vamos a continuación con un tema bastante largo, pero es que la música funk a menudo pues dura bastante y en eso son unos expertos la CSC Funk Band. más de 10 minutos dura esta canción de la CSC Funk Band titulada Little Business, Pequeño Negocio. Dicen que la suya es una música funk que podría estar sacada de una serie televisiva sobre policías, pero también le dan un toque experimental con un mínimo de disonancia y dejando mucho espacio para los solos instrumentales. La CS Funk Band es un grupo neoyorquino de 8 miembros y comentan que no tienen reglas específicas, pero que siempre que empiezan a tocar, pues se deciden por la música funk. Esto está sacado de una grabación en directo en el programa de Marty McSorley de la emisora WFMU, vinculada al Free Music Archive, y por tanto no es de extrañar que se pueda descargar desde ahí. El concierto se grabó el 13 de abril de este mismo año, de 2010. Y vayamos ya con el último tema que escuchamos hoy aquí en Intangible 23. En contraposición bastante breve, se titula Serenity Den y es de Circuloid. Unos sonidos más meditativos para terminar, los de Circuloid y este tema Serenity Den, incluido en el EP X Squared y disponible desde la plataforma Bandcamp. En fin, de Circuloid te podemos comentar que editan su música a través de la discográfica Legacy, que está comenzando, y que es el proyecto del británico Clark Sorley, aquí acompañado al violín por Sinead Aiken. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, que está resurgiendo de sus cenizas en estos precisos instantes, y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar. Así que nada, hasta mañana. Te esperamos con más música el miércoles y la intervención de otro bloguero y creador de podcast con música libre de Gran Canaria, como es Miguel Acín de Onda 66. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Seguiremos aquí para escuchar cosas completamente distintas.